En este caso nos referimos al diputado Héctor Fresina del bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores que nos aguarda muy gentilmente del otro lado de la línea. Hola Héctor, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ley de emergencia fiscal. ¿Cuál es la opinión que tiene el bloque del Frente de Izquierda? Mira, estamos muy preocupados por el texto de este proyecto porque es muy ambiguo, es algo que nosotros consideramos que en el contexto y por quién viene es un peligro para los trabajadores. Es muy ambiguo porque lo único que dice es, bueno, que el Poder Ejecutivo tenga la facultad para hacer lo que sea necesario para cuadrar las cuentas en la provincia. Todo lo que sea necesario. Ahora, ¿qué es todo lo que sea necesario? Y no sabemos. Es decir, estamos firmando un cheque en blanco al gobierno futuro para que pueda desconocer la legislación vigente, para que pueda desconocer, por ejemplo, el ámbito paritario para resolver los problemas salariales, para que pueda emitir un papel como fueron los Petrones en algún momento y con eso pagar sueldos o pagar proveedores o pagar no sé qué cosa. Es decir, es muy general el proyecto y le da vía libre al próximo gobernador para que pueda hacer lo que quiera. Bueno, esto ya lo dijo Raquel Blas, parece que Cornejo quiere gobernar como un monarca, ¿no? Este tipo de leyes son leyes que se habilitan para cualquier cosa. Lo curioso de esto es que el radicalismo se oponía a la emergencia económica que tiene el gobierno nacional, que vienen prorrogando desde el 2002, justamente dando atribuciones al Ejecutivo por fuera de cualquier control del poder legislativo o judicial. Bueno, acá están haciendo lo mismo que ellos critican, ¿sí? con este proyecto. Es una especie de ley de emergencia económica. Y con esto, por ejemplo, el gobernador próximo puede decir, bueno, lo que votó la legislatura con el presupuesto lo voy a eliminar y voy a usar esta partida presupuestaria, la saco de acá y la pongo allá. Un manejo completamente arbitrario de las finanzas públicas. Están dando un cheque en blanco al próximo gobernador. Por eso nosotros estamos muy preocupados y junto con los gremios, por supuesto, estamos viendo cómo resistir esto, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir a apoyar políticamente todas las medidas de lucha que resuelvan los gremios en defensa de sus derechos adquiridos, ¿no? El diputado Párez recién nos decía al aire de que el texto es preciso y que no van a ni eliminar paritarias ni va a haber ajuste. Le planteábamos esto de que el texto es amplio y que hay cosas por alrededor. Sin embargo, él defendió esta postura que dice que no va a haber ajuste. Y habría que preguntarle para qué ponen este proyecto entonces, si no van a hacer nada, no hace falta declarar ninguna emergencia. Creo que lo que está haciendo es, bueno, no meter miedo por el tema del balotaje que viene en las próximas semanas. Se juega el radicalismo la ficha de Macri, ¿no? Es decir, apuestan a Macri. Entonces dicen, bueno, vamos a tratar de evitar quedar como los ajustadores hasta tanto pase el balotaje. Pero bueno, sabiendo cómo están las cosas, uno cree que este proyecto, que justamente es ambiguo y no dice lo que van a hacer, da pie para que hagan lo que se les ocurra. Y nosotros lo vemos en un contexto más general. Hay un grupo de abogados que responden al Opus Dei y bueno, son parte de un grupo a nivel latinoamericano de abogados de derecha que supuestamente defienden los derechos humanos, que están vinculados a Cornejo, han presentado un recurso en la justicia para dejar eliminadas las paritarias de este año, de todos los gremios estatales. Y los gremios, bueno, han salido a señalar esto. Este grupo de abogados responde a Cornejo y están planteando la anulación de las paritarias. Entonces, bueno, es preocupante la situación, es preocupante. Una consulta más que le queríamos hacer, diputado, es referida a este viaje del gobernador electo Alfredo Cornejo a Estados Unidos, estas reuniones que has tenido con la JP Morgan, con el Credit Suisse, buscando financiamiento externo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y es la política de esta gente, digamos. Ellos, bueno, no solamente del radicalismo, bueno, toda la política que han acordado ahora con Paco Pérez en esta la transición que le llaman, es un endeudamiento. Quieren endeudar la provincia con la banca internacional en dólares, en un momento donde lo más probable es que vayamos a una mega devaluación de la moneda, es decir, vamos a tener un endeudamiento en dólares y que después no sabemos a dónde va a terminar, ni a qué tasas de interés se van a aplicar. Entonces nosotros estamos en contra de todas las gestiones que tiene este gobernador, porque nos atan al imperialismo, nos atan al capital financiero. Vamos a terminar de rodillas pagando generación tras generación un endeudamiento que no tiene por qué existir. Acá lo que hay que hacer para resolver la crisis fiscal es atacar las causas de la crisis fiscal, que no son los trabajadores, como dicen los radicales, sino que son los grupos económicos que se han venido beneficiando con las políticas públicas, con la obra pública, con los subsidios que le da el Estado a los empresarios, con las exenciones impositivas. Bueno, hay que atacar por ahí, cobrarle lo que hay que cobrarle a los sectores concentrados de la economía, y no andar endeudando a los mendocinos en el exterior en dólares con la banca buitre de los Estados Unidos. Eso es lo que nosotros decimos y rechazamos completamente toda la orientación que están trayendo este gobierno y el que viene. Bien, en la legislatura provincial, en caso de entrar este pedido de emergencia, ¿cómo están las cosas? ¿Pasaría, no pasaría? ¿Cómo están en cuanto a cantidad los de votos? Los números en principio darían para que lo aprueben, porque en este momento, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene el Frente Cambiemos, tiene la mitad de los diputados. No tiene la mayoría en el Senado, pero a partir del 10 de diciembre se modifican estos números. Entran más diputados de Cambiemos, más senadores de Cambiemos, y que incluso le daría mayoría en las dos cámaras, si es que pueden cerrar a todos los grupos que son parte de Cambiemos, porque entendemos que Cambiemos no es nada más que un grupo político, son varios grupos, y esos distintos grupos tienen algún representante en las dos cámaras. Entonces, si logran cerrar internamente la cantidad de diputados y senadores, le va a dar para que a partir del 10 de diciembre puedan aprobarlo. Ahora, desde un punto de vista, digamos, constitucional, una ley de estas características, que es tan amplia y da para cualquier cosa, tendría que tener la aprobación de los dos tercios de las cámaras. Así como fuera una ley que pediría endeudamiento para la provincia, que necesita dos tercios de la Cámara, este tipo de ley también tendría que tener los dos tercios, creemos nosotros, y nosotros lo vamos a plantear en esos términos, porque con esta ley se habilita para cualquier cosa. Tal cual. Bueno, diputado, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, sus conceptos, y le deseamos que tenga muy buen día, le mandamos un abrazo fuerte. Gracias a usted igualmente.